Evet kadın. ¡Qué solvencia, qué firmeza! ¡Cuánto carisma, cuánta personalidad! Con la autoestima bien plantada en la cabeza y decisión para manejar su autoridad. Entonces, Agar le pregunta al niño, le dice, ¿tu madre qué le pone a los huevos? Sal o azúcar. Y le dice, no, mi madre a los huevos le pone talco, le dice. Entonces dice, ¿sabe lo que es el talco? Ah, no sabe lo que es el talco. Estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo. ¿Creen que la televisión, creen que cuando ponen letrinas en las comunidades con sus pinturitas bien puestas, toda esa parte? Para nosotros eso es una bofetada cuando se habla del desarrollo, ¿no? Cuando el gobierno lo pone a eso. ¿Creen que eso es el gran desarrollo? ¿Creen que con eso el indígena va a desarrollar? ¿Creen que ahí está la civilización? Y no estamos de acuerdo con muchos planes del gobierno. No es porque no queramos desarrollar, queremos desarrollar, pero no de esa forma. Pues. Más noticias, así está el mundo, amigos, internacionales. ¿Qué le dice un pedo a un sorete? ¿Qué? Un pedo a un sorete. ¿Qué le dice? Pasado primero, no, un solete a un pedo, ¿qué le dice? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué le dice un pedo a un solete? Pasado primero que tiene bocina. Y en el otro canal, seguía hablando Chávez. Introdujo al Uruguay en algo que era totalmente absurdo. El Uruguay era el país más libre, sí, más democrático, había gobiernos constitucionales, se podía votar lo que se quería, leer lo que se quería. Y ese grupo de muchachos se intoxicaron con lo de la Revolución Cubana y quisieron hacer del Uruguay un país que no era, donde no había nadie perseguido social, ni étnicamente, ni campesinos oprimidos, ni indígenas maltratados. No, ¿qué? Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Durante los últimos días, el país entero ha enfocado toda su energía a hacer frente a un virus que hace apenas un poco más de una semana era completamente desconocido por los científicos de todo el mundo. El virus de la influenza AH1N1. Está registrando el micrófono. Y la última razón para haber creado tal psicosis por una enfermedad curable es esta. No, ¿qué? Todo es parte de la misma cadena para que el gobierno nos siga manejando como pinches borregos y mantenernos en una ignorancia para que no se pueda hacer nada y seguro y en la misma puta situación de no poder crecer. Y en el otro canal, seguía hablando Chávez. No quiero ser puta de supermercado, ni puta de estado, ni puta de casa. Tal vez ni quiero ser puta en tu cama. No quiero que des validez a mi arte. No quiero hacer arte. No quiero ser arte. Si la tecnología de la comunicación está cada vez más desarrollada, ¿por qué la gente está cada vez más incomunicada? ¿Por qué el respeto de la comunicación no se entiende ni Dios? No quiero bajo ninguna condición que te atrevas a meterte entre mis piernas. No quiero vomitar el asco. No quiero. No quiero nada, de nada, ni de nada. Eso quiero. Son que enfrentamos. El gobierno federal tomó decisiones firmes para proteger tu salud y la de tu familia. Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas. Eso de vuelta, ya si usted no sabe.